Ciudad de Concordia. Vamos a hablar, hoy en el primer bloque estuvo Eduardo Azueta y obviamente habló del sector citrícola. Nosotros queremos tenerlo también, es el secretario general del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, para hablar de este temita, por también las manifestaciones que hizo Azueta. Alcides, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Bueno, ahí está. Sí, yo le doy gracias por darme derecho a réplica, ¿no? Uh-huh. Para decir también lo que corresponde, porque si no esto se transversa todo y no puede. Yo al señor Azueta, la verdad que no lo conozco nunca lo he charlado, uh-huh. Solamente por foto ahí lo veo y bueno, hoy justamente me decía que estaba saliendo al aire que estaba hablando del sindicato. Perfecto. Y ahí lo escuché y la verdad que es una pena. Yo creo que estamos en democracia, entiendo que estamos en democracia y podemos opinar, podemos hablar, pero con un respeto y con conocimiento de causa. Yo creo que está muy equivocado este muchacho. Ya lo que quiere es política, pero lamentablemente la política que él está usando a los trabajadores, uh-huh, y yo que eso no lo voy a permitir, porque primero hay que saber de lo que se habla, uh-huh. Y muchos inadaptados y hablándolo en criollo loquito como Milei, uh-huh. Hay mucho de eso, que no lo voy a nombrar más a este personaje porque le están dando mucha repercusión a nivel nacional al tipo este que sale en Buenos Aires diciendo cosas que ni él mismo se lo cree, porque uh-huh. Yo creo que así también los empresarios, creo que le dijeron a esos miles de empresarios que estuvieron en el Hotel Xiao Xiao, salieron y dijeron, no, este es un peligro, este uh-huh. te puede salvar o te puede dar una mochila de plomo. Uh-huh, entonces, yo creo que este compañerito, este personaje también de Azueta, está muy equivocado porque yo lo invito a que venga al sindicato. Ahí está. Invito a que charlemos. Habló Alcide habló puntualmente de dos cosas que habló puntualmente del sindicato, que era obviamente la situación de los trabajadores y elecciones en el sindicato. Esas dos cosas puntuales, comentanos un poquito. Pablo, le contesto nada. Uh-huh. Habló de las dos cosas, de la situación de elecciones. Uh-huh. Por eso tiene que ir, siempre tiene que interiorizarse para hablar uh-huh. con conocimiento. Bueno, puede cualquiera. Yo no puedo meterme en la CAFE, en el puesto que está él, y empezar a hablar libremente que en la CAFE hay una corrupción, que esto nunca hizo nada. No, porque la verdad que no sería de persona hablar de una cosa que no sé. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que hablaría mal de mí mismo meterme en un lugar donde no me corresponde y donde no sé nada. No sé nada cómo se trabaja en la CAFE, no sé cómo son los sueldos, ni sé cuánto gana él, ni sé cómo qué puesto tiene. La verdad que sería muy mala persona, vuelvo a reiterar, hablar del trabajo de él. Entonces yo lo invito que venga ya, le muestro los papeles, le muestro los aportes que hacen los empresarios a los trabajadores. Uh-huh. Por eso, y tienen dos o tres compañeritos que andan, que le miente. Entonces venir a una elección, cuando se hacen las elecciones, creo que él tiene que saber, no de cinco delegados, de esto que quedaron afuera. Entonces hay que hablar con conocimiento, uh-huh. porque yo lo tengo grabado, lo tengo cuando mandó el ladero de él, un tal Tuzanotti, uh-huh. que venía y quería patear la puerta y entrar. Pero en representación de quién viene este muchacho que es el ladero de él, Tuzanotti. Uh-huh. Entramos todos, yo tengo grabado, tengo las grabaciones y lo voy a presentar a la justicia. Ahí está. Cuando viene de pesado a patear la puerta acá, entramos todos, no entra nadie. Uh-huh. ¿Es que no sabe que hay un estatuto? Dice que él, yo estoy obviando el estatuto cuando él no tenía que leerlo. Perfecto. Tenía que leerlo él cuando dice, se hace una elección, se hace una reunión de delegados, son los delegados. jubilados que entran. No puede venir Pablo Benítez a entrar al sindicato como y patear. A ver, Camejo, ni yo puedo, Camejo, puede ir a la radio del compañero Goulart y a ver, yo quiero que pasen esta información, porque a ver, acá pasen esta información, si no, no puede ser, porque ustedes no son periodistas, son la... Bueno, no, yo no puedo ir. Me parece, ¿no? Porque usted con mucha razón me puede agarrar de la oreja y sacarme de patita de punta a la calle. Alcide, Alcide, ¿y a qué le atribuís esta situación? Puntualmente de lo que pasa con las elecciones, más allá de... Después te voy a pedir que me aclare por la situación de los trabajadores, pero ¿a qué le atribuís esto? ¿Cuestiones políticas, cuestiones de intenciones? Exactamente, eso es lo que le estoy explicando, Benítez. Eso es porque quieren venir a entrar de pesado a manejar una elección cuando hay una junta electoral, cuando hay 23 delegados. Entonces, ¿qué me viene a decir que no? Sí, no, es mentira. Un delegado era que no quiso entrar porque ese heladero de él decía, y otros que estaban ahí, la escribana, una escribana que vino, que... No sé, ¿para qué quiere una escribana? ¿Qué quieren ver? ¿Qué tal? Acá estamos delegados. Hay una junta electoral que se debe respetar. Yo no soy el que mando, es la junta electoral. Pero bueno... Pero tampoco no puede entrar cualquiera. Entonces, así el compañero Cresto, el compañero Eduardo Cristina, el compañero que son candidatos, ni el intendente viene a entrar a un sindicato sin que lo hayan invitado. No pueden venir. Esto tiene que saber la gente que viene un impresentable como este compañerito Azueta, y que quiere entrar al sindicato a manejar las cosas como él quiere. El político que vaya a hacer, que haga, que le cumpla al arroyo acá que dijo el Chuquerí, que iba a hacer una playa y lo están esperando los muchachos de Campo Paso para que limpie, porque él puede ahora estar en un puesto ahí en la CAFE, puede limpiar lo que prometió. Y bueno, en el verano que viene ojalá podamos ir todos a bañarnos ahí donde íbamos desde chico, a la playa de Chuquerí. Pero bueno, no puede. Esto es política, lamentablemente lo usan unos compañeritos que siempre eso, de mil, es como ustedes, si tienen 300 oyentes y ustedes no van a pretender que lo escuchen los 300 oyentes las 24 horas del día de la radio. Siempre van a tener alguno que nada, que no me gusta Benítez, no me gusta la cara, o no me gusta Goulart, no me gusta, no sé, siempre va a tener, pero de mil que 10 no lo quieran acá, mijo, es normal. Alcide, y hoy ya el tema de las elecciones ya normalizadas, ya están puestas en funcionamiento las autoridades, obviamente con vos a la cabeza. Sí, esto ya lo vio el Ministerio de Trabajo, anduvieron ensuciando, ahorita lo llamaba todos los días al doctor Satanía Méndez, a ver qué pasa con el gremio de Camejo, que ahí me interesa meterme yo por hacer política, lo llamaba pesadeándolo. No, esto se hace, cuando meten una denuncia o algo en el Ministerio de Trabajo, yo meto una... para que me hagan una impresión o algo. Esto directamente lo carga en el sistema, no se lleva más papelito y se lleva, bueno, no, se carga en el sistema, se manda que se llama GIO, algo así, se llama el programa que se va y se va a Buenos Aires. Perfecto. Todas las denuncias que han metido los compañeros que lo están asesorando a Sueta, todas las han sido contestadas. Se suspendió a algunos compañeros porque me han ido y me han hecho denuncias o han venido a querer entrar de pesado así, y no es así, acá no pueden entrar de pesado, uno no puede, yo no puedo ir a la radio de ustedes a entrar de pesado y acá quiero que me hagan unas preguntas a las que yo voy a querer contestar, no, están equivocados si quiero eso. Bueno, ellos están equivocados de venir y entrar de pesado al sindicato cuando no es así. Si vienen a hablar, yo asusto ahora, luego si me viene me dice, quiero hablar conmigo, pero le abro la puerta de eso. Pase, yo le, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Quiere hacer política? Bueno, listo, vaya y vea las cuadrillas, vea cómo están trabajando. Toda la culpa tiene Camejo, porque habla sin conocimiento. Dice que Camejo no lo representa. Usted sabe que yo, para para combatir la corrupción y el negreo, tengo que tener poder de policía. Y los sindicatos no podemos hacer inspecciones porque no tenemos poder de policía. Tiene la provincia y el Ministerio de Trabajo. Eso tiene. Y lo otro, la otra pregunta era de la obra social. Seguro. Bueno, yo la otra vez, que se interese, yo vengo y le muestro los papeles si quiere. Uh-huh. Usted sabe que anoche justo yo tuve una reunión grande con todos empresarios, abogados en Chajarí, porque estamos trabajando en proyectos con la ministra Rosario Romero, que se comprometió a, también con el sector, porque es muy preocupante lo que está pasando. No sí, puede haber sí. A ver, el 98% o el 100% de trabajo informal. Claro, ese pero esto no es la culpa no es de Camejo. Uh-huh. La culpa es el sistema, que todos tenemos que comprometernos, no es en la citricultura nomás, es en todo, porque si usted ve, en todo lo tienen problemas los sindicalistas, y a nivel nacional y a nivel local, provincial. Sí, sí, hay sí, problemas sí. Con esto de las obras sociales, con los aportes, y sale un payaso como este que sale bailando, que van a sacar impuestos, va a sacar impuestos, porque esto no va a cobrar. Ahora yo pregunto, si sacan todos los impuestos, ¿cómo van a poder pagar a la policía, a los enfermeros, a los empleados públicos, a todos los empleados públicos? Uh-huh. ¿De dónde la va a poner? Seguro el impresentable este que ayer discriminó a las mujeres. Uh-huh. ¿Ese va a poner la plata a él para pagarle a todos? Yo no sé, hablan de cosas que son pero irracional, total. Uh-huh. Bueno, este problema, yo le muestro con los papeles. Uh-huh. Hay una, la otra vez hice una inspección de 45 trabajadores que detecté. ¿Usted sabe cuánto había blanqueado? A ver, 45, escuchen, uno. Mirá vos, claro, ese escenario. ¿Sabe por qué no tienen blanco? Ajá. Porque está accidentado. Mirá vos. ¿Sabe cuánto me pagó por mes? 700 pesos en el mes de febrero y 800 pesos y algo en el mes de marzo. Dos meses, 1.600 algo, por ahí, 700 y algo y 800, 1.600. Uh-huh. ¿Usted puede ir a atenderse? Usted le da una pregunta a usted, Pablo. No, con esos montos, imposible. Uh-huh. Bueno, yo tengo las pruebas. Si quiere se las mando y tengo papeles, porque cuando hay que hablar con papeles en la mano. No, porque cualquiera, yo puedo decir, salir a hablar de política y del trabajadores y de trabajadores, comunicadores sociales, periodistas. Yo puedo hablar, pero inventar, mentir. Cuando yo llevo los papeles, ahí sí es otra cosa. Bueno, que el señor Azueta lleve los papeles y le muestre cuánto está aportando un trabajador, porque si no, cualquiera podemos salir a ensuciar, y después total, miente y algo quedará. Alcide, creerá tu propia mentira. Uh-huh. Alcide, y en este escenario que marcás y lo describís, ¿qué rol juega el empresariado en esto, no? Porque uno entiende que para este escenario hay una parte y hay otra parte. En tu caso, defender los intereses de los trabajadores, pero hay un sector empresarial. ¿Cómo está el rol del empresariado hoy, del sector del citrus? Y el empresario, le contesto muy claro y en criollo. El empresario creó un monstruo, que son los contratistas. Uh-huh. Ahí está, mira. Y hoy no lo pueden parar. Uh-huh. Hoy no lo pueden parar. Entonces todos me piden, todos piden que Camejo, listo, yo de que me den inspectores para controlar. Yo le estaba haciendo el viernes una inspección a Salerno, que es uno de los más negreros, que hay en la ciudad de Concordia, y llamaron enseguida, llamaron a Paraná que paren las inspecciones. Uh-huh. Mirá vos. No pagan nada. Usted sabe que he tenido, y les puedo mostrar con papeles en mano, porque si no me ensuciaré. No, pero está, queda claro. Paga Salerno, paga los días que trabaja, y lo menos. Tiene una agencia de servicio ahí adentro metida que no la puedo sacar, porque yo pido a la FIP y me dice que acá no hay inspectores. De la FIP, terminar esta connivencia que hay entre empresario y agencia de servicio, que se termine, pero con la AFIP, con la gendarmería, con ahora que se comprometió la ministra a trabajar y erradicar estos vivos, que son unos pocos, y se llevan toda la plata, pero en connivencia con los empresarios. Mm. Pero los empresarios, más fácil echarle Camejo tiene la culpa. Mm. O esto inadaptado como Azueta, paracaidista que quiere. No, Camejo y las agencias de servicios. No, anoche yo me iba a las 6 de la tarde, tuve una reunión en Chajarí. Uh-huh. Y me iba con el abogado, y contamos 46 colectivos en 35 minutos más o menos que cruzamos desde Concordia a Chajarí. Están pasando 100 colectivos más o menos usan en lo que es Chajarí. Bravo. Nos pagan uno, el 100% de la cosecha está negro, y lo digo yo como sindicalista y lo conozco. Uh-huh. Pero yo quiero brindarle los beneficios a una obra social. Uh-huh. Quiero que ande todo, pero bueno, esto crearon un monstruo, vuelvo a reiterar, que son las cuadrillas, porque hoy cualquiera es empresario. Eso se lo decía anoche discutiendo con los empresarios, los abogados de las distintas asociaciones. Ustedes crearon un monstruo y hoy no lo pueden parar. Uh-huh. Porque le dice, nosotros queremos negro porque ganamos más. Perfecto. Bueno, estamos viendo, porque el día de mañana estamos trabajando un proyecto de ley para ver si podemos jubilar a las personas con 57 años. Estamos trabajando en un proyecto para incluir al sistema a todos los trabajadores. Bueno, en eso tienen que ayudar los políticos, el que quiere. Porque... No, lo pone a Perechay, a Paco Perechay, lo pone de ejemplo. Cuando Paco Perechay me tuvo a mí secuestrado casi 3 horas. A mí y a tres inspectores de Paraná, de la Secretaría de Trabajo. Mm, ahí está. Me estuvo secuestrado con un arma, con un revólver, ahí adentro. Nos cerró la puerta por un acta que recibí. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabe cuánto paga Perechay a una que me mandó? Que dale, yo hoy hablaba con un compañero también de los medios, le decía, Paco Perechay pagó 400 pesos el BIN, le pagaba a una mujer que tenía de empresaria, me mandó a hablar conmigo. No, señor, le digo, usted no tiene que hablar conmigo. Uh-huh. Si yo le agarro una empresa, se lo voy a hacer a Perechay, porque usted no tiene para pagar, no quiere, no tiene razón, dice, yo no puedo, tengo que mandar una motito a cobrar 400 pesos un BIN, ¿sabe cuánto tenía que pagar? 1.800 más o menos un BIN. No. Y él y ella le daba cuando decía, es mucha la diferencia. Pero la Azueta lo pone como ejemplo a Perechay. Uh-huh. Ahí y está. Que no le rematamos la quinta el año pasado, no le rematamos la quinta porque tienen unos trabajadores, lo tendrán blanco, negro, en gris, pero bueno, no queremos dejar, y no quiero, uh-huh. Camejo no quiere dejar quitarle el trabajo a nadie. Uh-huh. Perfecto. Tampoco es esto. Así es, temita para seguirlo, vamos a generar el compromiso de tener otra charla para hablar puntualmente de los casos de los trabajadores de la fruta, pero desde ya te quiero agradecer mucho, ahí tuviste el derecho de responderle a Eduardo Azueta y seguramente vamos a tener otra conversación para hablar puntualmente de los trabajadores de la fruta. Desde ya agradecerte mucho, Alcide. Con todo gusto, Pablo, y con papeles en la mano vamos a hablar. Yo le voy a llevar los papeles en la mano, lo que me aporta y lo que me están aportando, y vamos a hablar todo, pero con papeles en la mano. Perfecto. Porque ensuciar puedo ensuciar a cualquiera. Como estamos en democracia, creemos que la libertad es libertinaje, pero no es así. Perfecto. Libertad, pero libertad con personalidad. Uh-huh. Le agradezco y... Ahí queda el compromiso, Alcide, así te venía en vivo y charlamos acá y ya... Hablamos un rato de la situación y de la situación del sindicato, pero agradecerte y mandarte un fuerte abrazo.